Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, desde esta pecera de colores en la que convertimos este coqueto estudio, gracias a todas, a todos por estar ahí, por estar del otro lado. La Loqueta Masaspi y Ratia, la 97 irratia.info. Ahí podéis escuchar desde todos los rincones del planeta este y los demás programas de esta imprescindible emisora. Hoy tenemos la cubierta de nuestra lata pirata llenísima de invitadas, de gentes que se van a pasar por aquí algunos, y a los que vamos a saludar desde aquí a otros. Vamos a hablar de feminicidio en Euskadi y Navarra, un informe que acaba de presentar la organización Mugarik Gabe y que analiza 6 años, desde el año 2010 hasta el año 2015, los casos, el tratamiento en la prensa y las sentencias del feminicidio en Euskadi y en Navarra. 30 feminicidios en esos 6 años en Ego Euskal Herria y 3 asesinatos más por robo de mujeres. Un informe este sobre el feminicidio en Euskadi que debería estudiarse en todas las escuelas, en las universidades, que debería buzonearse en todas las casas. Un estudio, una radiografía del feminicidio en Euskadi y en Navarra, en el que aparecen pues todas las mujeres que han sido asesinadas, su perfil, de dónde eran, de dónde venían, en qué trabajaban, quién las asesinó, las sentencias que ha habido por sus asesinatos, cómo las asesinaron, bueno, todo eso y muchas más cosas en este informe que, como os digo, debería leerlo todo el mundo. Un informe estremecedor, 30 feminicidios en los últimos 6 años en Euskal Herria, 586 feminicidios en todo el Estado español. Vamos a charlar dentro de unos minutos con Anne Garay, que es integrante de Mugarik Gabe, con Graciela Atencio. Ella es coordinadora de esta investigación sobre el feminicidio en Euskadi y Navarra y también integrante de feminicidio.net. Además, trataremos de conectar en directo con esos activistas, 8 activistas de los derechos sociales que llevan con el de hoy 5 días ya en huelga de hambre en defensa de la RGI, de la renta de garantía de ingresos. contra esos recortes que en los últimos años ha sufrido esta renta de garantía de ingresos. 8 activistas de los derechos humanos, 8 huelguistas se han puesto en huelga de hambre hace 5 días para denunciar esos recortes en la RGI. Vamos a tratar de ir en directo hasta el lugar en el que se encuentran manteniendo esa huelga de hambre. Vamos a ir hasta la Plaza de las Mujeres 25 de noviembre, aquí en Bilbao, en la calle Bailén. Además, historias que hablan del mundo de los animales y del mundo de las gentes. Historias de Laura Casillas. Y la música que nos va a acompañar en todo nuestro viaje llega desde aquí, al ladito, en Donostia. Nació Rafael Berrio. Su último trabajo se titula Paradoja de Rafael Berrio. Y hay quien dice que esa paradoja pasa porque Rafael Berrio es uno de los músicos, de los artistas, de los cantantes que todos dicen admirar, sobre todo la crítica musical, pero muy pocos conocen. Paradoja de Rafael Berrio es el tercer disco en solitario de este donostiarra. En el 2010 sacó 1971 y en el 2013 Diarios. Este es el más rockero de esos tres discos. También antes pues tocó en, y sacó 2 discos con su primera banda, Amor a Traición, y 2 más con la siguiente deriva. Rafael Berrio es un lector voraz, dice que está siempre leyendo, sobre todo pues por las noches hasta altas horas de la noche, 2 libros a la vez suele leer. Y una de las citas que suele recalcar o que suele recordar es de Josep Pla, y él dice que como Josep Pla nada le gusta más que la literatura, nada me produce mayores satisfacciones, solo los libros nos dan la esperanza de algo, la vida de nada. Rafael Berrio, una mezcla, dicen, de Lou Reed, Jacques Brel, suena también a grandes de la música que él escuchaba y que a él le gustan, como Leonard Cohen, Brassens, Los Ramones, La Velvet, Roxy Music, Leo Ferré, Bowie, todo eso y más es Rafael Berrio. Y con él vamos a compartir hoy travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Paradoja de Rafael Berrio es el título de este tercer disco en solitario de Rafael Berrio. Esa paradoja, todos lo admiran, nadie lo conoce. Vamos a tratar desde aquí, desde Mar de Fueguitos, que lo conozcan, lo conozcáis un poquito más, un poquito mejor. Nos quedamos para comenzar con una de las canciones de este precioso disco. En estos tiempos de recién estrenada primavera, nosotros cultivamos flores, las flores de Rafael Berrio. Dice, canta en este tema que se titula Contra la Lógica. Canta Rafael Berrio, y contra esa lógica, a ese canto nos sumamos, contra la lógica y a la flor del sinsentido. Zarpamos. Contra la lógica, a la flor del sinsentido. Aquí dará. La lógica, la flor del sinsentido, con la internacional onírica. Na, na, na, na. Con la liga heterodoxa, con acción manicomial. Contra la lógica, contra la lógica. Contra la lógica, a la flor del sinsentido, con el círculo automático. Na, na, na, na. Con el foro intransigente, con el club irracional. Contra la lógica, contra la lógica. Aló, aló, aquí dada, aquí dada. Contra la lógica, con el arpa y con el claxon. Contra torne con el filo a la flor del sinsentido, contra la lógica, contra la lógica, contra la lógica, contra la lógica. Con el arpa y con el claxon, aquí da da, aquí da da. Contra la lógica, a la flor del sinsentido, con la escuela esquizofónica. Con la red iconoclasta, con la orden de la COF. Contra la lógica, contra la lógica. Contra la lógica, la flor del sinsentido, con el comité antropófago. Quórum aberrante, con cenáculo feroz. Contra la lógica, contra la lógica. Contra la lógica. Aló, aló, aquí da da, aquí da da. Contra la lógica, con el arpa y con el claxon. Contra la lógica, con la córnea y con el filo, a la flor del sinsentido. Contra la lógica, contra la lógica. Aló, aló, aquí da da, aquí da da. Aquí Madrid. Contra la lógica, con el arpa y con el claxon. Contra la lógica, la letra y la música de Rafael Berrio sonando en este Mar de Fueguitos. Contra la lógica también van las personas con las que vamos a charlar a continuación. Llevan 5 días en huelga de hambre para reclamar que no se recorte más la RGI, la renta de garantía de ingresos. La vuelta al día en 80 mundos. Hoy cumplen su 5º día de huelga de hambre en defensa de la RGI contra esos recortes en la renta de la garantía de ingresos. 8 personas están en huelga de hambre aquí en Bilbao, en la Plaza de las Mujeres, 25 de noviembre. Tenemos al otro lado del teléfono a una de esas personas, a Isabel García. Isa, muy buenas tardes, Isa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, cuéntanos cómo estáis después de 5 días de huelga. Bueno, pues ya se empieza a notar, porque son 5 días. Y bueno, el hambre física está, pero lo que tenemos hambre realmente es hambre de derechos sociales. Ponerse en huelga de hambre, seguro que no mucha gente de lo que se ha acercado por ahí a apoyaros y que os está apoyando, os ha dicho, es una decisión pues muy dura para tomar. No sé qué os hizo dar este paso a esas 8 personas integrantes de diferentes colectivos sociales. Sí, evidentemente el iniciar una huelga de hambre indefinida no es plato de gusto para nadie, pero nos hemos visto en la necesidad, no nos han dejado otra salida. Llevamos 3 meses de movilizaciones en contra de los recortes sociales, movilizaciones semanales, y la respuesta del gobierno vasco ha sido la inmovilidad absoluta. Entonces, no nos han dejado otra salida. Es una medida a la desesperada para acabar con los recortes sociales. Entre las diferentes actividades que estáis llevando a cabo estos días, la gente que se está acercando, hay diferentes conferencias, charlas. Hoy, por ejemplo, habéis estado en la Comisión de Empleo del Parlamento Vasco con los políticos. ¿Qué os han dicho los políticos, los partidos políticos? Pues muy buenas palabras. Bueno, nosotras hemos ido contra reivindicaciones básicas, que son las que hemos puesto encima de la mesa con esta huelga de hambre. La primera es el incremento del 8% del salario mínimo interprofesional, que sea trasladado a la RGI, porque así lo establece la ley. En segundo lugar, que se elimine el recorte del 7% que venimos sufriendo desde hace 5 años vía ley de presupuestos. Y por último, pero no por ser en último lugar, es menos importante, que acaben los recortes por la vía de los hechos. ¿Qué quiere decir por la vía de los hechos? Por el incumplimiento sistemático de la ley por parte de Lanbide, que está dejando en la cuneta a miles de familias, bien impidiéndoles el acceso a la renta de garantía de ingresos o bien expulsándolas de la misma con la suspensión de la renta de garantía de ingresos. Y bueno, esas han sido las reivindicaciones que hemos expuesto en la Comisión de Empleo del Parlamento Vasco. Como te digo, muy buenas palabras, pero soluciones ninguna. Y respecto a las actividades que se desarrollan en el espacio donde estamos realizando la huelga de hambre, se ha montado una carpa que lo que nosotras pretendemos es que sea un espacio solidario y de uso para los diferentes movimientos sociales, sindicatos, bueno, para todos y para todas. Hoy, por ejemplo, en esa carpa se va a celebrar una asamblea de los movimientos sociales a las 7 de la tarde. Isa, más de 63.000 familias de personas paradas, precarias o pensionistas perciben la RGI aquí en Euskadi, pero mucha otra gente de la ciudadanía, pues ante vuestras demandas, seguro que os han dicho eso de que, bueno, no os quejéis, que bastante con lo que cobráis ya no os quejéis porque os está recortando la RGI, hay cosas más importantes a las que destinar el dinero. A esa gente, ¿qué se le puede decir desde la gente que cobra, que necesita esta RGI para sobrevivir, para vivir? Pues mira, podemos recordar que hay un 20% de perceptores y perceptoras de la RGI que son personas que tienen empleo, pero con empleos en precario y que cobran los incentivos al empleo. Por otro lado, hay un 25% de personas que están excluidas del mercado laboral porque son pensionistas, pensionistas con pensiones muy bajas y que cobran los complementos de pensiones. Y lo que les diríamos es que, bueno, la renta de garantía de ingresos es un derecho, ¿eh? Es un derecho subjetivo que, bueno, la pueden solicitar todas las personas que cumplan los requisitos y que es una manera de garantizar la subsistencia a miles de familias que están en una situación muy precaria. Y la última cosa, Isa, la gente que, bueno, que no ve con buenos ojos vuestra movilización, vuestra huelga, pero la gente que sí, que se ha acercado hasta allá, hasta apoyaros, estar con vosotros, no sé qué balance haces de estos 5 días de huelga, qué respuesta habéis tenido por parte de la gente de ahí, de Bilbao. Pues la verdad que la valoración es muy positiva, ¿eh? La mayor parte de la gente que se ha acercado ha sido, bueno, a mostrar su solidaridad y también a expresarnos su malestar con las malas prácticas de Lanbide, con la mala atención, con la mala educación. Ha sido, la verdad, una experiencia, yo desde mi punto de vista, positiva, que nos hace reafirmarnos en nuestras reivindicaciones, porque la realidad es tremendamente dura. Muchas gracias, y la única manera de cambiar esa realidad es luchando, movilizándose. Muchas gracias, Isa, por haber charlado con nosotros y mucho mucho ánimo con lo que queda por delante. Mucha suerte. Lo único, y hacer un llamamiento, el día 1 de abril hay una manifestación a favor de los derechos sociales a las 5:30 en el Sagrado Corazón en Bilbao. Pues ahora ahí vamos a contar también esa movilización, ese llamamiento. Muchas gracias, Isa, y mucha suerte. Un saludo. Agur. Hasta luego, chao. Agur, agur. Hablaba Isabel García de esa manifestación, hoy se ha presentado en Bilbao en rueda de prensa, manifestación sábado 1 de abril a las 5:30 de la tarde, va a partir del Sagrado Corazón de Bilbao, una manifestación en defensa de los derechos sociales y contra los recortes de la RGI. Hay que decir también, después, detrás de las 8 personas que están en huelga de hambre contra los recortes ahora mismo en la RGI, ahora mismo aquí en Bilbao, hay diferentes colectivos que están apoyando a estas personas, entre ellos Argilan SK, Argitan, Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya, Baietz Basauri, Berriochoak, Brujas y Diversas, Danoglan, El Karchen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, SOS Racismo, Vizcaya y La PA de Vizcaya, Kalera Txerik Ez. We'll be right back. 8 personas en huelga de hambre indefinida para reclamarle a esa mayoría del Parlamento Vasco, ahora compuesta por el Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular, que no haya más recortes en los presupuestos, en el presupuesto del 2017 para la RGI, y que sobre todo también en esa nueva ley que están preparando sobre la renta de garantías de ingresos, esa ley no suponga el golpe definitivo, no acabe con lo que es esta RGI, un derecho que tienen todos los ciudadanos y un derecho gracias al cual pues muchas personas pueden salir de lo que es la miseria y la precarización aquí en Euskadi. Estaremos atentos a lo que dé de sí, a cómo avanza esta huelga de hambre indefinida, que como os digo, hoy cumple su quinto día aquí en Bilbao, en esa Plaza de las Mujeres 25N. El océano de las historias. En nuestro océano de las historias vamos a viajar, vamos a conocer otros mundos, vamos a elegir, a veces nos obligan a hacerlo, entre unos y otros mundos. Laura Casilles es licenciada en periodismo, también licenciada en filosofía. Posee un máster en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Ha publicado varios libros de poemas y de relatos. Este poema que vamos a compartir hoy aquí en Mar de Fueguitos aparece en una antología de poesía, Capital Animal, naciendo en otra especie, una antología de la que se han encargado también las poetas Ruth Toledano y Marta Navarro García. Un poema, una historia que tiene que ver con mundos, tiene que ver con ese día, con esa decisión que tuvo que tomar un día Laura Casilles entre elegir el mundo de las gentes, este mundo en el que dicen pues vivimos, disfrutamos, y esos otros mundos que parecen están enfadados, están pues se llevan mal o no pueden compaginarse con este mundo de las gentes en el que vivimos. Escuchamos a nuestra compañera María contarnos esta preciosa historia de Laura Casilles. Amaba tanto a aquel hombre, y él recogía pájaros, mirlos, gorriones, pájaros heridos en la ciudad. Los llevaba a casa, aprendía a curarlos, nunca les pedía que se quedaran cuando podían volar de nuevo. Aunque un día me contó que lo que más le preocupaba eran los murciélagos. Los murciélagos sí que lo pasan mal en este mundo de mierda. Se quedan mareados, se pierden, lloran. Y yo amaba tanto a aquel hombre. Y cuando un día le pregunté si había tenido perro de chiquillo, me devolvió la pregunta. ¿Qué es tener? Un perro y yo nos tuvimos mutuamente durante un tiempo, si es a eso a lo que te refieres. Uy, yo amaba tanto a aquel hombre. Y él me explicaba curiosas anécdotas de cebras y de osos. Un día vimos juntos animales del fondo del agua, esos animales tan curiosos que casi parecen de otros planetas. Aunque un día me contó que lo que más le preocupaba eran las abejas. Las abejas sí que lo pasan mal en este mundo de mierda. Andan desorientadas, no se oyen, mueren. Yo amaba tanto a aquel hombre. Y él un día me contó la extraña teoría de cómo hay un punto en la evolución en que se alcanza el lenguaje y que los animales llegan ahí, pero deciden que no, que mejor palabras no, que así empieza el daño. Y un día me enseñó a dormir como duermen los cachorros. Y un día me salvó del diluvio en un arca de luciérnagas. Y un día me hizo entender que yo también era pantera, araña, yegua. Uy, yo amaba tanto a aquel hombre. Pero un día me equivoqué. Emprendí el camino hacia el mundo de la gente, donde todo es ruido. Ahora le veo en todos los insectos, en todas las águilas, en todos los peces. Yo sé que él me ha perdonado con el suave perdón de los elefantes. Tal vez, si viviésemos tanto como las viejas tortugas, lograra algún día perdonarme yo. Laura Casilles, Mundos. Saludamos ya a nuestras siguientes invitadas aquí en Mar de Fueguitos. Antes, un poquito de música de Rafael Berrio. En este tema le canta a sus ayeres muertos. Todo lo visto, de todo me acuerdo, dice Rafael Berrio, a la memoria de esas mujeres asesinadas en Euskadi. Dedicamos esta canción, los próximos minutos. Las viejas ciudades donde es grato vivir, la umbría de los parques bajo el cielo de abril, las calles fulgurantes y el despoblado yerto. Todo lo he visto, todo me acuerdo. Los dones de la infancia, el mármol y la cruz, el vino y las rosas de la plenitud, las lindes del Edén y las lindes del infierno. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Los campos sembrados, la flor del girasol, los altos campanarios, el humano tesón, la guerra y la paz, lo efímero y lo eterno. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. En mis ojos yacen mis ayeres muertos. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Bajo el arco triunfal, las caras del horror y la gran bacanal, los amores tardíos y el sol del invierno. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Las anchas alamedas, los puertos de ultramar, las perseidas en el cielo de la noche elemental. Naufragios y odiseas en el trance de los sueños. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. La ternura de los cuerpos, la gracia de vivir. Los senos desnudos de la meretriz. El loto en el fango y la orquídea en el desierto. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. En mis ojos yacen mis ayeres muertos. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. Vamos a charlar, como os anunciábamos, los próximos minutos sobre ese informe de Mugari Capé, feminicidio en Euskadi y Navarra, 2010-2015, casos, tratamiento en prensa y análisis de sentencias. Un informe que ha realizado, como os decíamos, las gentes de Mugari Capé, pero que ha coordinado esta investigación Graciela Atencio, que es integrante de feminicidio.net. Tenemos aquí en los estudios a Anne Garay, que es integrante de Mugari Capé, y a otro lado del teléfono la saludaremos a Graciela Atencio, que es coordinadora de esta investigación. Muy buenas tardes, Anne. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Este trabajo de Mugari Capé nace de otro trabajo que arranca en el año 2010 en torno a las violencias machistas. Cuéntanos cómo surgió esta idea en Mugari Capé hacer este informe. Sí, bueno, como bien dices, en 2010 Mugari Capé comenzó una campaña contra las violencias machistas que ha tenido diferentes momentos, ¿no? Y ha puesto el foco en diferentes trabajos. Primero, pues un tiempo en el que hicimos formaciones, debates, sensibilización, etcétera. Hubo un momento muy importante que fue en 2013, cuando celebramos en Bilbao el Tribunal de Derechos de las Mujeres, y ahora en los últimos tiempos pues hemos hecho una apuesta por concentrarnos en el trabajo de investigación y de incidencia política, y la investigación que hemos apoyado de feminicidio.net pues pretende precisamente poner el foco y hacer una investigación a fondo en torno a la expresión más extrema de la violencia machista, que serían los feminicidios o los asesinatos machistas. Sin olvidar, eso sí, que desde Mugari Capé tenemos claro que las violencias machistas van mucho más allá de los asesinatos, que tienen muchísimas expresiones y que todas las mujeres, por el hecho de serlo, las soportamos a diario, ¿no? Pero nos ha parecido interesante, en este caso, poner el foco en los feminicidios. ¿Y cuáles son los objetivos generales que os marcabais con este informe? Bueno, pues entre los objetivos que teníamos, como decíamos, por un lado, era poner el foco en qué políticas, en saber, en conocer a fondo qué políticas de prevención están fallando, por qué a día de hoy, a pesar de que existe un consenso amplio, social, incluso institucional, en torno es inaceptable que estemos teniendo asesinatos de mujeres prácticamente todas las semanas. Pues qué está fallando, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo? Queríamos contribuir a la sistematización y a la difusión de la información sobre los asesinatos machistas. Queríamos también plantear cómo a día de hoy solo se está reconociendo como víctimas de la violencia machista algunas de las víctimas, que son aquellas que han sido asesinadas en el marco de la pareja o la expareja y que por tanto son reconocidas bajo el marco de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, que es el marco jurídico que tenemos actualmente. Queríamos contribuir a la memoria y a la reparación de todas esas víctimas, tanto las reconocidas oficialmente como las que no lo son, y también, fundamentalmente, pues queríamos hacer un aporte al debate, ¿no? A la reflexión en torno a la violencia machista y cómo tendríamos o qué factores y qué cuestiones tendríamos que tener en cuenta para hacer unas buenas políticas de prevención eficaces. Es un informe muy exhaustivo que, como os decíamos, se recoge esos 6 años, desde el año 2010 hasta el año 2015, 30 feminicidios en Euskadi y Navarra, otras 3 mujeres asesinadas por robo. También se analiza, como decíamos, pues el tema del tratamiento en prensa, 349 piezas informativas de 44 medios digitales de ámbito estatal, regional y local, escritas en castellano y en euskera, y también todas las sentencias judiciales emitidas en todos estos crímenes. Tenemos al otro lado del teléfono a Graciela Atencio, que es la coordinadora de la investigación de este exhaustivo e interesante trabajo que os recomendamos, que, bueno, a todo el mundo lo debería leer y lo debería conocer. Muy buenas tardes, Graciela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, una pregunta que también planteáis en el informe. ¿Por qué es tan importante registrar estos asesinatos, estos feminicidios? Bueno, en primer lugar, es importante registrar estos asesinatos y feminicidios porque todavía la sociedad no ha tomado conciencia sobre la dimensión de las violencias machistas, ¿no? O sea, que a las mujeres nos matan por ser mujeres en todo el mundo, en todas las sociedades, incluso en sociedades como la nuestra, en Europa, donde tenemos las tasas más bajas de feminicidios del mundo, y aún así estamos hablando de cifras que resultan escandalosas, porque, como bien dijo Anne, se trata de crímenes que se podrían evitar, ¿no? Entonces, documentar el feminicidio con trabajos como este tienen que servir para desarrollar, mejorar políticas de prevención, para mejorar la coordinación, para mejorar todo lo que tenga que ver con las campañas de sensibilización, y también para que haya un cambio de paradigma, porque el problema que tenemos en el Estado español con las violencias machistas es que solo vemos o solo percibimos una sola violencia, que es la violencia en el marco de la pareja, ¿no? Y lo que deja muy claro este estudio, esta investigación, es que la violencia contra las mujeres es una violencia estructural y que nos afecta de manera desproporcionada con relación a los hombres, porque hasta en los asesinatos por robo, que tenemos solo 3, son casos muy cruentos en los que la vida de una mujer no vale nada, debido a que, aunque el móvil principal es el robo, hay un ensañamiento con la víctima, ¿no? Una de las cosas que se cuenta en este informe, todos los feminicidios son asesinatos de mujeres, evidentemente, pero no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Y en esa frase, pues claro, de ahí sale que en vuestro informe aparezcan 30 feminicidios en el caso de Euskadi y Navarra, cuando Emakunde, por ejemplo, el Instituto Vasco de la Mujer, habla de 16, ¿no?, asesinatos de mujeres. Cuéntanos este concepto de feminicidio, ¿de dónde nace y por qué lo utilizáis vosotros en vuestro informe? Bueno, yo lo que digo siempre es que feminicidio es un concepto mestizo, es un concepto que nació en los países del norte, porque es un término anglosajón, femicide, pero que cruzó el charco y se desarrolló en América Latina, porque en América Latina existen las tasas más altas de feminicidios de mujeres. De los 10 países con mayores tasas de prevalencia de feminicidios, la mitad son de América Latina. Entonces, en América Latina no solo se ha desarrollado el término, sino que hay un gran movimiento político y social en torno a la lucha contra el feminicidio, y el término, y es un proceso muy interesante, se ha convertido en un término global, porque ha cruzado de nuevo el charco en el norte, y ahora en Europa se empieza a hablar cada vez más del feminicidio. En Francia, por ejemplo, hay un interés de tipificarlo, es una demanda del movimiento feminista. En Gran Bretaña también se habla de femicide, y la relatora para las Naciones Unidas, en su mandato de los próximos 4 años, el objetivo principal es poder desarrollar un observatorio mundial de feminicidios con cifras como el trabajo que acaba de realizar Mugari Gabe. O sea que, de alguna manera, este es un trabajo pionero, es un trabajo de vanguardia, porque el análisis es holístico, no solamente tenemos en cuenta la cuestión de los feminicidios desde el abordaje de la documentación, sino que se hizo un seguimiento de las sentencias de los feminicidios, de los distintos tipos de feminicidios que se cometieron. No están todas las sentencias, pero sí la mayoría, y el análisis de prensa, ¿no? O sea que lo que se midió es el impacto social del concepto y de las muertes de esas mujeres de la manera más cruenta y más cruel, ¿no? Recalcáis varias veces en el informe, Graciela, que es muy difícil, que habéis tenido muchos problemas para documentar los diferentes feminicidios, estos asesinatos de mujeres. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Por qué es tan difícil documentar todos estos asesinatos? Bueno, tenemos un problema con la ley de protección de datos, porque la ley de protección de datos limita la posibilidad, por ejemplo, que aunque protejamos los datos de las víctimas e incluso de los victimarios, porque también hay que proteger a las personas que, por ejemplo, los familiares, los huérfanos y las huérfanas, ¿no? En el caso de las mujeres, como son datos públicos, y no hay problemas para poder documentar esos casos. Pero, por ejemplo, hemos tenido problemas para encontrar las sentencias que se supone que son todas públicas, no las hemos encontrado a todas. Y nos hemos encontrado en algunos casos, por lo menos en dos juzgados, que las hemos pedido, y nos han dicho que no, sin ningún tipo de justificación, ¿no? Y eso no nos parece bien, porque una muerte violenta de estas características es una muerte pública. Esas mujeres no se les mueren a sus familiares solamente, se nos muere a la sociedad en su conjunto. Es un fracaso para el resto de la sociedad, y tenemos una obligación moral de hacer público todo lo que tenga que ver, que pueda ayudar a desarrollar políticas de prevención. Entonces, pues sí, nos hemos tenido un retraso de por lo menos 3 meses, justamente por las dificultades para acceder a información que, desde nuestro punto de vista, debería ser pública, ¿no? Como decía, es un informe muy exhaustivo, aparecen pues los nombres, apellidos, la edad, la fecha del asesinato, los municipios, el tipo del asesinato, las reseñas de cada asesinato, y también aparece una radiografía en general del feminicidio en Euskadi y en Navarra. Luego hablaremos de esa comparativa que también aparece con el Estado español, pero cuéntanos, Graciela, esa radiografía de lo que está sucediendo en Euskadi y Navarra, ¿qué datos que dais en él, qué conclusiones llegáis en el informe? Bueno, una de las conclusiones que a mí me parece que es un dato que hasta este momento teníamos completamente invisibilizado o que no dimensionábamos en la parte del análisis de la sentencia, que son lo hemos comentado con Anne, que ella coordinó toda la investigación, es cómo en las sentencias de los feminicidios íntimos, que son los feminicidios que están contemplados por la ley, no aparece el reconocimiento de la violencia habitual. El feminicidio no... es un continuum de violencia que acaba en la más letal, que es la muerte. Y que la justicia no reconozca la violencia habitual es un signo de que hay un matiz de impunidad, ¿no? Porque en 9 de las condenas, en 8, no se reconoció esa violencia habitual que estaba comprobada. Cuando uno lee los casos, o sea, los jueces o nuestros jueces tienen serias reticencias para reconocer el maltrato, ¿no? El maltrato habitual y el maltrato que lleva al asesinato de las mujeres. Y eso nos parece grave. Ese es un dato que, a lo mejor, para llegar hasta allí estuvimos 7 u 8 meses, pero es un dato que refleja la situación en la que estamos, en la que tenemos que implementar serias mejoras para aplicar la debida diligencia, para que, como dijo Anne, se tenga que reparar a las víctimas. Y después hay otros datos muy interesantes, como los casos que tenemos de feminicidios familiares, ¿no? Hay un tipo de feminicidio que está también, como lo que señalaba antes de la justicia, completamente invisibilizados, que son los hijos que matan a sus madres. En el Estado español, en los últimos 7 años, más de en ese mismo periodo, entre el 2010 y el 2015, 50 hijos mataron a sus madres y 5 en Euskadi y Navarra, 4 a manos de sus hijos y 1 a manos de su nieto, una mujer. Y son realmente feminicidios muy cruentos, en donde esas mujeres acaban su vida de una manera atroz, ¿no? Y son feminicidios que se podrían evitar. Se podrían evitar si tuviéramos mejores protocolos de salud, si funcionaran mejor los servicios sanitarios en el control de la situación de esas familias, ¿no? En la que existen hombres violentos que están al cuidado de sus madres mayores, ¿no? Sí, también, Graciela, yo creo que sería interesante señalar, ¿no?, que en el estudio que habéis realizado aparecen tres casos de feminicidios infantiles, es decir, tres niñas que fueron asesinadas, en dos casos por sus padres y en otro por su padrastro. Dos de esas tres niñas tenían 1 y 3 años, eran casi bebés, ¿no? Y esto también pues nos plantea una situación que se lleva denunciando mucho tiempo a nivel estatal, que se están dando muchos casos y sobre los que además, incluso hay alguna sentencia que obliga al Estado español a indemnizar a una madre cuya hija fue asesinada por su padre, por su exmarido. Y una situación que ella estaba, antes de que ocurriera, estaba planteando ante los jueces, ¿no? Y estaba solicitando que se cancelara el régimen de visitas de este hombre hacia su hija. Se denegó esa solicitud y finalmente hubo un asesinato, ¿no? Yo creo que hay que urgentemente tomar medidas sobre esta realidad, la realidad de las niñas asesinadas por sus padres. Y tenemos una cifra negra de niñas asesinadas. Creo, Anne, no te tendría que confirmar, pero en el mismo periodo que en Euskadi tenemos más de 30 niñas que no son reconocidas como víctimas de feminicidio, ¿no?, que están en la edad de mayor cuidado y protección. Creo que, insisto, ¿no?, que es lo que hablamos con Anne, que sería importante leer este informe en un sentido, porque es muy duro y difícil, preventivo, ¿no? O sea, nosotras hacemos esto porque estamos convencidas de que documentar de esta manera tiene que servir para salvar vidas y para hacer mejoras para que bajen y para erradicar las violencias machistas. El informe también habla del tratamiento en la prensa de todos estos asesinatos. Como decíamos, analizáis un montón de noticias, de informaciones. ¿Qué valoración hacéis de cómo cuentan los medios de comunicación todo lo que tiene que ver con los feminicidios, Graciela? Bueno, encontramos una valoración positiva en las noticias que hemos analizado en Euskadi, porque sí hay una mayor sensibilización con relación al resto del Estado español en visibilizar las otras violencias machistas, ¿vale? Y eso es un dato importante, porque quiere decir también que el trabajo que están haciendo organizaciones como Mugar y Gabe y otras organizaciones de la sociedad civil o del movimiento feminista están teniendo sus buenos frutos, ¿no? Pero lo que nos preocupó muchísimo a la hora de estudiar y analizar cada una de las noticias que escogimos para relacionarlas con los casos es que no tenemos todavía profesionales de la prensa o periodistas, comunicadores preparados y formados sobre los conceptos y sobre las dimensiones de lo que significa y el impacto de las violencias machistas, porque si tuvieran preparación y formación informarían mejor, ¿no? Tenemos serias falencias en la información que dan. No es solamente una cuestión de sensacionalismo, revictimización, sino de que desde un punto de vista aséptico de la información que dan es muy incompleta. No hacen seguimiento de los casos, de las sentencias hasta el final, no explican claramente la relación entre la víctima y el victimario, no hacen referencia al móvil. A la prensa actualmente le hace falta profesionalizarse de manera interdisciplinaria, ¿no?, que se informe con un carácter en el que se tenga en cuenta cuestiones criminológicas básicas, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de complejidades, sino de cuestiones criminológicas básicas. Y eso lo deja claro el informe del análisis de prensa, ¿no? Aparecen también en este informe varios enlaces a decálogos, manuales y guías para medios de comunicación, que en este sentido hay muchos y bien realizados. Incluso los medios de comunicación firman estos decálogos todos estos manuales, pero luego, como decía, se cuesta, ¿no? Cuesta mucho que, bueno, que en su día a día los periodistas, las periodistas, los pongan en práctica. Por ejemplo, habláis en vuestro informe de cosas que estamos acostumbrados a ver en los medios cuando se cuenta, se informa de los asesinatos. Eso de, bueno, pues fue un arrebato, fue un exceso de carácter del asesino, se ha ido la cabeza, es una persona normal, nadie se explica qué ha pasado. ¿Se puede contar de otra manera los asesinatos, Graciela? Sí, por supuesto, porque lo que hay que hacer es desnaturalizar esa violencia y siempre contextualizarla con palabras de expertos y expertas. Hay muchos estudios, muchos trabajos, hay muchísimos, y en Euskadi especialmente. No entendemos nosotras por qué en la cobertura de la noticia solamente se le da el enfoque de una noticia de sucesos, ¿no? Se explica el crimen, inclusive se puede hacer un detalle sobre el levantamiento del cadáver o sobre la información que da la policía, pero luego no se hace seguimiento de esa información como para arrojar luz sobre las causas de la violencia machista y sobre las consecuencias, porque tampoco se tiende a humanizar a las víctimas. Se las trata como muertas, inertes y nada más. Tampoco hay una reconstrucción de la vida de esas mujeres. ¿Qué dejaron en el camino antes de morir, ¿no? Realmente creo que falta muchísimo por avanzar en este tema, ¿no? Y también creemos que eso debería formar parte incluso de las políticas públicas. O sea, las instituciones del Estado deberían, no digo regular los medios de comunicación, pero sí exigir que cumplan con ciertos objetivos, como que los que cubren este tipo de noticias, periodistas, tengan una mejor preparación y formación, y que se comprometan en hacer campañas dentro de las mismas noticias. No se puede sensibilizar sin que haya que pagar publicidad, ¿no? Eso es una falencia y es una asignatura pendiente, ¿eh? No se las humaniza a las víctimas, y también destacáis en vuestro informe, habitualmente se las culpabiliza, pues que si vivía con su agresor a pesar de que la había denunciado, que se había vuelto, que si no la había denunciado. Es una constante las noticias en los medios de comunicación. Sí, es una constante la revictimización y una estigmatización, porque la mujer maltratada, la mujer que padece violencia, es una mujer estigmatizada por la sociedad. Si no, las familiares no tendrían vergüenza. Nos pasa mucho en la documentación que tenemos de las noticias sobre los asesinatos y los feminicidios, en que los propios familiares sienten vergüenza y no quieren que sea una muerte pública, cuando la violencia contra las mujeres es una cuestión pública. Pues en muchos casos no hemos podido sacarlo a la luz con más detalles, incluso en este informe, porque hay un mutismo, hay un silencio en torno a las violencias machistas, y nosotros creemos, con nuestra posición, es que eso también tiene que cambiar, ¿no? Hablabas antes, decís en vuestro informe, bueno, de la falta de perspectiva de género que hay en las redacciones, en los mandos intermedios, en los medios de comunicación, pero me gustaría también hablar de los dueños de los medios de comunicación, de los grandes dueños de los medios de comunicación, que grandes medios que firman, como decíamos, esos decálogos, esos manuales, y que luego, por ejemplo, en sus páginas aparecen pues anuncios de prostitución, sacan pues siempre informaciones machistas o fomentando los estereotipos contra las mujeres. Los dueños de los medios de comunicación, ahí también queda mucho por hacer todavía. Sí, queda mucho por hacer, porque lo que reflejan es que hay un gran machismo por parte de los empresarios de la comunicación y los que son dueños de los medios de comunicación. Hay un enorme machismo, y lo que hay es un enorme también, bueno, lo que se nota es la brecha de género y la falta de acceso de las mujeres al poder en esos medios, ¿no? Porque lo que nosotras reclamamos, y lo decimos en alguna parte del informe, es que las mujeres no forman parte de los puestos de poder, y eso se refleja porque la mirada que tienen los medios es una mirada androcéntrica. El centro de la información en los medios de comunicación masivos sigue siendo el varón, el hombre, y entonces las mujeres, cuando aparecemos, o aparecemos de manera subordinada, así como un sujeto, decía antes, pasivo o secundario, o aparecemos como las muertas, las asesinadas, en las páginas de sucesos. Y eso también tendría que servir para cambiar la percepción sobre las violencias machistas, porque es un tipo de violencia, es violencia simbólica, ¿no? Hablábamos antes, este informe analiza 6 años, desde el 2010 al 2015, 30 feminicidios y 3 asesinatos de mujeres en el caso de Euskadi y Navarra, 586 feminicidios y 95 asesinatos de mujeres, son los datos a nivel de todo el Estado español. Se hacen también luego varias comparativas por diferentes comunidades autónomas dentro del Estado, también por el perfil demográfico de las víctimas, por los lugares de hallazgo de los cadáveres. Bueno, es un informe muy exhaustivo que se puede consultar, creo, en internet, Ane. Sí, el informe está disponible para descargar tanto en castellano como en euskera en la web de Mugarik Gabe, que es www.mugarikgabe.org. Y ya para terminar, Graciela, habláis también en el informe de los geofeminicidios. Hay una aplicación online en la que se puede consultar todo lo que tiene que ver con los geofeminicidios. Cuéntanos, ¿cómo es esta aplicación y cómo se puede consultar? De momento estamos en una fase de mejoras y reparación, y que también estamos teniendo problemas porque no tenemos apoyo de las instituciones para documentar el feminicidio, los feminicidios en el Estado español. Tenemos serias reticencias por parte de las instituciones, porque visibilizamos, como decías antes y como comentaba Anne, todos los asesinatos y feminicidios de mujeres. O sea, nuestras cifras duplican a las cifras oficiales. Y geofeminicidio es una herramienta que desarrollamos en primer lugar para poder aplicarla en América Latina junto con el Estado español, y solamente pudimos desarrollar la parte hasta ahora del Estado español, pero estamos intentando, porque vamos a estar en una convención en Viena, invitadas por Naciones Unidas, de ver si hay una forma de poder desarrollar esta base de datos desde la sociedad civil en la Unión Europea, ¿no? Y el trabajo que hemos hecho con Mugarik Gabe es clave, porque es una prueba de la importancia que tiene documentar todos los feminicidios, ¿no? Y además yo me siento muy orgullosa de que lo hayamos podido hacer también en euskera, ¿no? Muchas gracias a las dos. Recomendamos bueno, esa página de Mugarik Gabe, también la página de feminicidio.net. Y muchas gracias a ambas, Anne Garay de Mugarik Gabe y a Graciela Atencio de feminicidio.net por habernos presentado los datos, las conclusiones de este informe sobre feminicidio en Euskadi y Navarra. Muchas gracias a los dos. Es que ricasco, Orca. Agur, Graciela. Un gusto, ¿eh? Hasta otra. Hasta otra, chao. Porque el tiempo es de oro, perderlo a placer. En un acto solemne que triunfe del tiempo. Beber, por ejemplo. Dormir, despertar, volver a dormir. Leer al azar una línea del apocalipsis. Tratar de ser nadie en la cama que yazco. Gozar de la manta sutil que me cubre. Fuera de eso, mi piace, todo me aburre. Los pequeños placeres de la vida, el placer de perder el tiempo, ese tiempo que dicen vale oro, con Rafael Berrio, y disfrutando de esos placeres, dicen improductivos, de la vida, pero los más importantes. Nos despedimos, os dejamos en este mar de fueguitos. Regresamos la próxima semana. Que perdáis el tiempo bien a gusto. Siempre al inicio, visto lo visto. ¿Qué hacer cuando ya es suficiente? Fumar y observar cómo el humo se pierde. Escuchar cómo el tiempo en el reloj transcurre. Fuera de eso, miente mi piace, todo me aburre. Fuera de eso, miente mi piace, todo me aburre.